pensar que siempre tuve fiestas en las nubes, flores en tu pelo, estrellas tan azules y un lugar secreto para amarte en la ciudad. Y pensar que la lluvia que hoy está cayendo era un buen motivo de amor para meternos ayer bajo la falda tierna de la intimidad. Y pensar que tu cara está en todas partes, y pensar que te busco y no logro encontrarte, y pensar que es tan fría la melancolía que tú me dejaste tan poquita vida. Pensar, pensar que te perdí, pensar, pensar, pensar de nuevo en ti. Y pensar que en la calle donde te besaba, la banca del parque donde te esperaba, ya no son las mismas, no, desde que tú no estás. Y pensar que la lluvia que hoy está cayendo era un buen motivo de amor para meternos ayer bajo la falda tierna de la intimidad. Y pensar que tu cara está en todas partes, y pensar que te busco y no logro encontrarte, y pensar que es tan fría la melancolía que tú me dejaste tan poquita vida. Pensar, pensar que te perdí, y pensar, pensar, pensar de nuevo en ti. Y pensar que tengo que decir, amor que te perdí. Aquella estrella que alumbró nuestros deseos llora conmigo. Y pensar que tengo que decir, amor que te perdí. Solo soy una estatua de sal porque vivo mirando atrás. Al corazón.